causa Yugoca. La red multimedia es revolución que se escucha. La radio que siempre te acompaña. La radio que siempre está con vos. También puedes escucharnos en aplicación de celular y en la página web en www.causachuncoca.com. En el satélite nos escuchas en Tecasat-1 Tupac Katari, B-posición vertical TP Transporter. 99.9 FM, Causachuncoca, Antena Central. La radio que siempre te acompaña. Causachuncoca, la red multimedia es revolución que se escucha. ¡Quieren en cañas! ¡Mato mis penas con tabuete de caña! ¡Salud, compa! ¡Salud, compa, caramba! ¡Por esa bandida! Y te regala 2000 megas. Solo tienes que crear tu cuenta gratis marcando asterisco 555 numeral desde tu Tigo o descargando la app Tigo Money. Luego abona desde 10 bolivianos en cualquier punto Tigo Money y empieza a disfrutar tus 2000 megas de regalo. Es así de simple. Tigo Money, tu mejor elección. El Banco Nacional de Bolivia presenta su programa Aprendiendo con el BNB. Hoy te presentamos nuestras políticas de incentivos para el pago pleno y oportuno. ¿Sabías que el tener un buen historial crediticio puede traerte grandes ventajas? Te contamos quiénes son los clientes beneficiados. Clientes que en los últimos 24 meses no hayan tenido más de 3 días de atraso en 2 cuotas continuas o 4 cuotas discontinuas. Clientes que en los últimos 60 meses no hayan pasado a estado vencido por falta de su cuota. Tendrás los siguientes beneficios. Para operaciones directas en banca, negocios, empresas PYME, microcrédito. Préstamos de capital e inversión. Ampliación de plazo más 6 meses. Préstamos de capital de operaciones. Ampliación de plazo más 3 meses. Boletas de garantía. Reducción de la comisión en 0.15% respecto a las condiciones establecidas del tarifario. Créditos de consumo. Ampliación de plazo originalmente aprobado más 3 meses. Tarjetas de crédito. Extensión de la cuota de mantenimiento durante el primer año más 3 meses adicionales. Extensión de la cuota de mantenimiento durante el primer año más 3 meses adicionales. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Trópico Cochabambino Viñan Sumar Cementoan, Curax Resistenciaban, Calidad Piwan, Cemento Especial 1P40, Allín Tecnología Tacosunquima, Cemento Especial 1P40, Allín Tecnología Con Cemento como se, siempre construye con gran calidad. Aquí se construye con lo nuestro. Cemento Cobos es la solución. Aquí se construye con lo nuestro. Cemento Cobos es la solución. Aquí se construye con lo nuestro. En noviembre continúa la locura de descuentos del Pawichi. ¿Para qué te cuento? Sí, adquiere tu terreno hoy hasta 60% de descuento por compra al contado de tu lote. Estos descuentos me enloquecen. Lotes en las zonas de mayor crecimiento de Santa Cruz y en proyectos consolidados en Pentaguazú 5, San Francisco y San José Obrero. Aprovecha hoy. Sí, hoy. Hasta 60% de descuento por compra al contado de tu lote. Continúa la locura de descuentos del Pawichi. ¿Para qué te cuento? En la ciudad de Cochabamba. Los esperamos en Avenida Ayacucho, número 111, esquina Colombia. Celular 721-29924. El Pawichi, líder indiscutible. Jacinto, ¿te has lavado tu cabello? Sí, pues. ¡Ay! Pero bien sucio está, pues. Ah, ¿con qué champú debo lavarme? ¡Champú Bravo está, pues, para eso! ¿Champú Bravo? Sí, con champú Bravo, tu cabello bien limpito, bien suavecito y con brillo te queda. ¡Ay, qué bien, comadre! Tatacuna Mamacuna, Kai Casa Naturista, Televintas Starre, Roarician, Kai Gran Campaña Gratuita de Diabetes, Presión, Jamunay Tian, Ayunaspi, Kai Máquina Cuanticawan, Kawarizonga y Análisis Zoarizonga Gratuito. Gran campaña tazuaris pa kashan diabetes manta por ahí diabetes ni ojangangi por ahí ma diabetes ni ojangangi. Entonces gran jamón que hay unas pijamunaigi. Ya está más es un gran promoción tanogayo zuaris pa kashayo kay máquina a cuántica van detectaris pa kashayo tukima ongoinigita. Por ahí gran pata higadito y inflamasa kashan, riñones, infección urinaria, reumatismo, artritis o por ahí pulmoncito nigima mal kashanki, vesícula tiapuzun. Atención, sacaba. Estamos ubicados en la calle Bolívar, esquina Porvenir, en el semáforo, frente al Coliseo o canchita de básquet. ¡Atención, Entre Ríos! Estamos ubicados en plena esquina de la plaza principal, frente a la Radio Mamoré. ¡Atención, Villa 14! Estamos ubicados en el Mercado Nuevo, al lado del baño público. Celular 6399-8420, 7696-90. Por mi familia, haría lo que sea. Siempre podrán contar conmigo. Necesitamos en nuestra población médicos, enfermeras, bioquímicos, fisioterapeutas para apoyar a los que más amamos. Porque el futuro de nuestra población depende de nuestros actos. Es un mensaje de la Universidad 1 de Bolivia. Llámenos al 65